sirva también a los que nos enseñaron. Y es una cadena, ¿no? Cadena de favores. Con esa conciencia, entonces, hablar de la artesanía de las relaciones. El arte de tener relaciones sanas. El arte de tener nuestros vínculos sanos. Y cuando uno habla de este tema, entiende que el arte de vivir es el arte de relacionarse. El arte de vivir es el arte de relacionarse. Por eso el gran secreto en esto es que nuestros vínculos sean siempre lo más sanos, lo más nutritivos y lo más profundos posibles. Con todos los seres. Quiere decir que periódicamente, cuando uno se retira a la soledad y al silencio, el gran tema es qué tengo que sanar, qué tengo que nutrir y qué tengo que profundizar. En realidad hay un pensamiento que ya me conocen, los que me escuchan seguido, que dice que los vínculos son el lugar donde el alma cumple su destino. Los vínculos son el lugar donde el alma cumple su destino. A veces pensamos que nuestro destino es ser famosos, repercutir en vidas importantes, o tener cosas. Y en realidad, lo que los maestros que enseñan todos estos secretos enseñan siempre, que lo importante no es lo que haces, sino cómo haces lo que haces. El secreto no es lo que hacemos, sino cómo hacemos lo que hacemos. Y los pensamientos son tan lindos, les regalo uno más para que vayan teniéndolo. Dice así: la vida tiene poco que ver con lo que estás haciendo. La vida tiene poco que ver con lo que estás haciendo. Y mucho que ver con lo que estás siendo mientras lo haces. La vida tiene poco que ver con lo que estás haciendo y mucho que ver con lo que estás siendo mientras lo haces. Por eso la calidad de los vínculos me constituyen como persona. Por eso en la artesanía de las relaciones el secreto es tener vínculos nutritivos. Y entonces el alma, como dice, el alma cumple su destino teniendo cada vez vínculos, pocos o muchos. El tema de cantidad no es el tema. A veces tener muchos vínculos te hace más responsable, no te hace mejor. Con lo cual, tener muchos vínculos supone que tenés que tener más cuidado en la calidad que tenés en cada uno. Por lo tanto, realmente, y de nuevo, lo que hace significativa la vida y lo que repercute en la vida de los otros es la calidad con que nos miramos, con que nos abrazamos, con que estamos con el otro. Y en la conciencia colectiva, lo que impacta en realidad, repito, no es la cantidad, sino la calidad. Lo que hace que una cultura avance no es tanto la cantidad de cosas, la cantidad de personas, sino la calidad. Por eso una cosa es amar mucho y otra es amar bien. Si amo mucho y no amo bien, no estoy constituyéndome ni ayudando a que nos constituyamos en la convivencia. La revisión periódica de estos conceptos que voy a decir ahora, que son fundamentales, es justamente para no olvidar que a veces estamos demasiado atentos en la repercusión de lo que hacemos y muy menos atentos en los detalles con que estamos con el otro. El secreto es cómo te miro, cómo te abrazo, cómo te escucho. El cómo es muy importante. Pero a veces la velocidad, el apuro, nos lleva permanentemente a atender las urgencias. Y cuando uno va avanzando en la vida, lo que se acerca más a mi edad, ahora en julio me cumplo mis 63, los que vamos llegando más a mi edad, tenemos mucha conciencia. Y ya vemos la fecha de vencimiento que viene más adelante. Entonces uno sabe que las primaveras que quedan, vamos a hacer lo más posible para que sea más profundo cada vínculo que tenemos. Pero con todos los seres, no solo entre las personas. La calidad con que toco una piedra, huelo una flor, acaricio a un animal, abrazo a una persona. Ese es el secreto. El secreto está ahí. Y a los que son mucho más jóvenes, a veces, otra vez, la búsqueda de la conquista de algo puede hacerles olvidar lo que estoy diciendo. Y las vidas que repercuten en la vida de los demás no son vidas que llamen la atención, sino son personas delicadas. Cuando uno tiene delicadeza en los vínculos, cuando tenés delicadeza en el modo, naturalmente atraes. Y a veces en determinado momento de la vida uno parece que tiene que ser un motor, que tenés que llevar adelante proyectos, actividades, esto, lo otro. Y a veces parece que tenemos que buscar inyección para tener fuerza para llevar adelante cosas. Cuando el secreto es lo que ya me he escuchado muchas veces, este pensamiento tan lindo. No corras detrás de las mariposas. Cuida tu jardín. Cuida tu jardín. Y las mariposas llegan, los colibríes llegan. ¿Será que el arte de la repercusión de la vida está en el cuidado del jardín más que estar en preocupados por lo que tengo que hacer? ¿Será que el cuidado de nuestro jardín interior hace que muchas personas se acerquen y lo que quieras ofrecerle, tu presencia, tu servicio, tus productos, lo que hagas en tu negocio, lo que hagas, enseguida las personas vuelven? Me acuerdo cuando esa, ¿cómo se llama? Ese shopping, ¿no? Esa, decía, lo importante no es que venga, sino que vuelva. Está bueno eso, me pareció buenísimo. Lo importante no es que venga, sino que vuelva. Entonces, cuando uno creo que cuida el jardín, permite eso, ¿sí? En el cuidado del jardín, para, en los vínculos y en la convivencia, un secreto primero son los pensamientos. Lo patético es que los estudios que hacen, generalmente es en neurociencia, actualmente, cuesta creer lo siguiente, que el 74,5% de los problemas de las organizaciones, Peter Drucker dice eso, son problemas de comunicación. O sea, el 74,5% de los problemas de las organizaciones, empezó con la familia, que es la primera, son problemas de comunicación. Pero no solamente son problemas, son falta de riqueza en la comunicación. No es que no solamente no hablamos, sino que no hablamos adecuadamente. Entonces, ¿será que para empezar a pensar en la artesanía de las relaciones, un secreto en primer lugar es cómo nos comunicamos? Pero 74,5% son problemas de comunicación. Atención ahora, otra vez neurociencia. El 70,5% de los pensamientos de una persona en la ciudad son pensamientos negativos. Yo cuando lo leía digo, se le fue la mano, tanto. Pensamientos de crítica, pensamientos de enojo, pensamientos emocionales de perturbación, sentimientos de baja autoestima, pérdida de ganas, y sigue la lista, ¿eh? Y creo que a veces cuando pierde uno el partido de fútbol, eso baja todavía, ¿me entiendes? Entonces mañana, espero, pasado mañana esto baja más o sube más, no sé cómo será, pero la sensación... Acabamos de llegar ahora de estar en México y Colombia y es otro clima, ¿no? Entonces ya, no sé si ya nuestro clima de temperatura que tenemos del invierno, más las situaciones del padre y los problemas sociales, más la pérdida del partido, los pensamientos negativos. Ahora entiendo que 70,5 hasta me parece poco ahora. Pero ahora ustedes lo saben como yo. El que eso se vaya retroalimentando, lo primero que afecta es, por supuesto, ya todo lo que estamos leyendo permanentemente, afecta a nuestro sistema hormonal y nuestro sistema físico. Pero no termina ahí, también afecta a la convivencia. Porque el estado que yo tengo afecta. Yo diría, si uno tiene que cuidar tres cosas en el modo en que nos presentamos al otro habitualmente, es tu mirada, tu presencia y tu palabra. Tratar de tener cada vez más una mirada, una presencia y una palabra. Y cuando digo presencia, te diría sonrisa, ¿no? Pero no quiero agotarlo en la sonrisa, porque es tu presencia. Tirar buenas ondas, como dicen, supone de cómo mirás, cómo estás y que, cómo decís las cosas. No, qué decís, cómo las decís. Entonces, en la comunicación el arte está ahí. Normalmente lo que decimos, estamos convencidos que lo que estamos diciendo es mejor o es verdad. Pero en el arte de la comunicación, en el arte de las relaciones, el tema es el cómo. Entonces, decirlo de otra manera no cuesta nada. Y generamos una ola a partir de una mala manera que va y viene y se multiplica. Conclusión. Trabajar sobre nuestros propios pensamientos para mejorar la comunicación es el secreto de que haya una mejor convivencia sana entre nosotros. Sana, profunda y nutritiva. De nuevo, siempre lo mismo. Sana, profunda y nutritiva. Si uno pudiera evaluarse en esto, uno tendría que permanentemente estar pensando, ¿es sano? Ahora miren esto. Cuando uno piensa así, hay que tener en cuenta un secreto. Ojalá lo pueda transmitir bien porque parece hasta metafísico, pero está bueno que lo entendamos así. Cuando España conquista América, venía de una realidad europea donde estaba basado en el pensamiento aristotélico, en donde para el pensamiento aristotélico la relación es un accidente de la sustancia. Para la metafísica de Aristóteles hay una sustancia y 9 accidentes. ¿Sí? Uno de los accidentes o de las cosas que añaden a la sustancia es la relación. O sea, yo soy, pero además me relaciono con esto, lo otro, lo otro. Yo soy, además soy padre, además juego a esto, hago lo otro. Son roles distintos que están en relación con la realidad. Pero mi sustancia es mía, lo que soy yo. Ese modo de pensar hace que las relaciones sean algo consecutivo. O sea, soy yo y lo que está fuera de mí. Con lo cual, las relaciones pueden ser mejores o peores, más sanas, menos sanas, pero eso no me afecta en mi sustancia, es algo accidental en mí. Es decir, lo que yo soy no queda afectado por el modo en que nosotros nos vinculamos. Eso es un problema de mejor esa relación, pero mi ser, mi persona, no queda afectada. Europa. Cuando llega a América, se rompe la cabeza, porque América, todas las culturas en las tradiciones americanas, tenían otro concepto totalmente distinto. Las relaciones no son un accidente de la sustancia. Las relaciones son constitutivas. Nos constituyen como persona. Como te trato, me trato. Si te daño, me daño. Si te cuido, crezco. Si te afecto, yo me afecto. Es tan fuerte la idea de que las relaciones son constitutivas que existía en la tradición de Perú, a los que hemos viajado juntos, una ley que se llama Aini. Y es tan linda esta ley, he ido muchas veces a Perú y Bolivia. El Aini es la ley sagrada más alta de la tradición andina. El Aini es la reciprocidad. Entonces, si yo te trato bien, el universo me va a responder de una manera. Pero si te trato mal, el universo me responde. O sea, lo que doy, recibo. Lo que entrego, me vuelve. De modo que no había tema de premios ni castigos. Es una ley de consecuencias. Con lo cual, si yo mejoro mi calidad de darte, la realidad me va a volver de la misma manera. Entonces, no había una ley de tipo legal, sino era una ley de otra índole, una ley ética básica, existencial, que es lo que hago con el otro, me lo hago a mí. Por eso ahora en la tradición maya, in la kesh, yo soy tú, in la kesh, yo soy tú. Y la otra persona respondía, y tú eres yo. ¿Qué significa? ¿Qué saludo tan distinto a pensar, hola, qué tal, cómo te va, qué decís, acá estoy, qué querés que te cuente? ¿Querés que empiece? Te cuento, pero te voy a amargar, así que mejor dejémoslo así. Nuestro saludo apela permanentemente a lo emocional. Y nuestro apelo a lo el apelar a lo emocional siempre habla del estado en que estamos. Qué loco, qué distinto es decir, yo soy tú. Y al decirlo, tantas veces se me graba. Entonces, ¿será que en la medida en que yo entiendo que somos, que las relaciones son constitutivas, entonces eso hace que en cada vínculo que tengo con todos los seres, evoluciono yo también? No es algo afuera de mí, es algo en, somos, estamos en comunión. Esa idea de la, somos, de la idea evangélica de somos uno, Padre, que sean uno, no es una cosa teórica, es existencial. Cada vez más la ciencia avanza, avanza y habla del campo cuántico, del campo unificado, etc. Entonces yo cada vez me divierto más. Lo que decían esta gente de tradición indígena, ahora le dicen la ciencia con altísima evolución. O sea que reafirma lo que estamos hablando. ¿Qué diferencia hay entre entender que la relación es consecutiva? Ortega y Gasset, en el vitalismo europeo, se animó a decir que uno es uno y sus circunstancias, como para dar un paso más. Si viniera un cacique de las tradiciones del norte, le diría, no es uno y, uno en sus circunstancias. En, o sea, lo que me pasa, te pasa. Acuérdense la frase, listo, anotenla para no olvidarlo, es para recordarlo. Lo que hacemos en nosotros afecta a los otros. Y lo que no hacemos en nosotros también afecta a los otros. Si no desarrollas tus dones porque estás en un estado de pereza, comodidad, zona de confort, no es un tema tuyo, estás privando a los que te rodean de lo mejor de ti. A una altura de la vida los pecados no son de acción, son de omisión. El problema es que no hago mal a nadie, no vinimos a no hacer mal a nadie, vinimos a hacer todo el bien posible. ¿Qué no entendimos? En la ley y la tradición del Antiguo Testamento era no hagas al otro lo que no quieras que te hagan a ti. Pero Jesús no dice eso. Haz al otro todo lo que quieres que te hagan a ti. Se llama la ley de oro, la regla de oro. Haz al otro todo lo que quieres, con lo cual no hay techo. ¿Cuánto quiero que a mí me hagan? Un montón. Bueno, dale, empezá. Quiero que me saluden, saluda a todo el mundo. Quiero que me abracen, abraza a todo el mundo. O sea, lo que quieres para ti, empieza a provocarlo dándolo. Por la ley del Lightning, abrazabas a ver que la gente te abraza. Ahora, espera que te abracen, quédate quieto, nadie te va a abrazar. O sea, es obvio. Por eso entonces, si las relaciones las entiendo como no como un accidente, sino como parte de la sustancia, esto cambia todo. ¿Por qué? Porque entonces si todos los vínculos entre todos los seres que tengo me constituyen como persona, el vínculo más importante, que es el vínculo con la fuente, el vínculo con el creador, el vínculo con lo que somos, que definitivamente somos seres espirituales que atravesamos una experiencia humana, ese vínculo me constituye. Y he aprendido un secreto, que este secreto en los vínculos es muy importante porque cuando uno lo entiende, se permite cierta libertad. Atención, dice, el pensamiento es corto, pero la idea es profunda. Cuanto más amas la vida, más libremente amas a los demás. Cuanto más amas la vida, más libremente amas a los demás. Porque si estás enamorado de la vida, y eso te da fuerza y energía, estás menos dependiente de que el otro te dé lo que necesitas. Si sigo con esa idea, cuanto más fuerte es tu vertical, más libre sos en lo horizontal. Cuanto más te sentís amado por tu creador, o por la fuente de la existencia, como la llames, como lo vibres, cuando vives ese vínculo con calidad, con profundidad, y te nutres de eso, recuerden siempre, nutritivo, profundo y sano. Cuando está sano ese vínculo, cuando está nutritivo y está profundo, cuando es así, vives menos pendiente de lo que el otro te quiera, te atienda, te cuide, te dé lo que necesitas. Por eso, entonces, enamorarnos de la vida y enamorarnos del espíritu que da la vida, nos libera de estar pendiente o dependiente de que el otro me dé lo que necesito. De hecho, sobre todo a los más jóvenes en edad, de hecho hay un secreto muy grande que está en uno de los libros de Lin Yutan, en la hoja, se llama Una hoja en la tormenta. Él plantea este dilema: ¿te necesito porque te amo o te amo porque te necesito? Y en ese dilema está encerrado un gran secreto. Si yo digo que te amo porque te necesito, el fundamento de mi amor es la necesidad. Entonces, te amo porque te necesito. El día que no te necesito más, no te amo más. Más o menos sería la idea. Pero ¿cómo sería la cosa? Si yo te amo porque te necesito, ¿estoy pendiente o dependiente de que vos me des lo que yo necesito? Y en todos los vínculos empezamos a tener expectativas. Entonces, por ejemplo, me llama mi mujer, ay, espero que... La llamo diciendo, ay, qué lindo voy a hablar con ella, que hablemos de cosas lindas, y me empieza a dar una lista de problemas, y digo, ay, ya, ¿para qué llamé? No, es que no tenés que llamar esperando que el otro haga o sea como vos querés. Agarrá el teléfono y habla pensando en qué puedo dar de mí lo mejor. Si yo estoy amando por lo que necesito, a la larga creo relaciones de dependencia y de apego. De hecho, cuando en un libro que siempre recomiendo, que se llama Conversaciones con Dios, de Neil Donald Walsh, cuando habla de las relaciones, en el capítulo 8 del primer tomo, dice que el gran problema de la humanidad nuestra es que nuestras parejas se constituyen siempre desde la necesidad. Y como se constituyen de la necesidad, yo te necesito a vos y vos me necesitas a mí. Entonces vos cumplís con lo que yo necesito y yo te doy a vos. Entonces, no, sonamos. Ustedes me han escuchado muchas veces en los vínculos de pareja. Yo voy a hacerte feliz y vos haceme feliz. No. Sonamos. Yo soy feliz y te voy a compartir mi felicidad. Entonces yo cuando llamo por teléfono, te llamo porque quiero compartirte mi felicidad. Si no, estoy esperando que me digas algo lindo porque estoy bajoneado, no tengo ganas de nada. Estoy esperando que vos hagas. Pero esto vamos a los detalles de la vida cotidiana, ¿eh? Estoy siempre esperando que el otro de alguna manera se comporte como necesito. Y cuando no se comporta así, ya me bajoneó, ya se bajó la temperatura emocional y ya quiero cortar, no quiero hablar, ¿para qué me metí? ¿Para qué hablé? El tema es que vamos por la vida necesitando que algo nos llene esos momentos donde estamos mal. Pero Roberto, ¿está mal que uno busque a otra persona para que me acompañe en eso? Sin expectativas. Ese es el secreto. Si yo digo, te necesito porque te amo, es distinto. Porque tengo tanto amor, necesito que compartamos. Pero el fundamento de mi necesidad es mi amor, no al revés. En las relaciones, si la necesidad es la fuerza del vínculo, se quedan apegos. Apegos que terminan en adicciones. Por eso una cosa es amar mucho y otra es amar bien. Y por ese camino, cuando decimos eso, ¿no? Fíjense esta frase tan fuerte, ¿no? Esto creo que la anoté acá para... Esto va para las madres, pero bueno, podemos decirlo para todos, ¿sí? Tomen aire las madres o abuelas. La buena madre es aquella que se va volviendo innecesaria con el paso del tiempo. Eso duele. ¿Cómo innecesaria? No puede ser que sea innecesaria. Sí, no te necesita. ¿Cómo que no me necesita? La buena madre, lo puedo decir del padre, pero me encanta lo de la madre. La buena madre es aquella que se va volviendo innecesaria con el paso del tiempo. No sé si les pasa a ustedes, pero cuando uno tiene muchos vínculos y el tiempo no da para tener mucho tiempo con cada uno, cuando es tan fuerte el vínculo, aunque no nos veamos, uno lo tiene presente. Porque muchas veces, ahora si voy a un lado espiritual, no quiero quedarme ahí, pero esto de que entonces todos somos uno y que las relaciones son constitutivas, cada vínculo que he tenido con cada persona nutre mi presente, no es algo del pasado, porque me constituye. Yo no sería yo sin cada vínculo que podría mirar a los ojos de los que más conozco, no sería yo sin ti. Sin ese momento, sin esa situación. Eso me constituyó, ese momento, ese viaje, esa experiencia, ese curso, ese diálogo. Entonces, me pasa a mí que seguramente le debe pasar a ustedes. Cuando uno se serena y se pone delante del silencio y de la oración, uno trae todos, se traen a las personas. Por eso, miren esto, atención que es un detalle, las relaciones, vamos a distinguir relaciones de vínculo, las relaciones pueden ser cercanas, distantes o muy distantes, ¿no? Pero los vínculos nunca se cortan, siempre están. En un momento yo vivía con mi padre y mi madre, entonces la relación era constante. Poco a poco nos alejamos de la vida y mi padre partió. O sea, ya no me relaciono con ellos, pero el vínculo que tengo con ellos no se corta nunca. Por eso cuando dice, bueno, hay que cortar, no se cortan los vínculos, no se cortan. Puedo alejarme de la relación y no verte más. Puedo separarme y no ver más a una persona. La relación la hice muy distante. Las relaciones pueden ser cercanas o lejanas, pero el vínculo no se corta, es para siempre, con lo cual yo tengo que tener vínculos sanos, vínculos profundos. Entonces, en el momento que mi padre vivía, lo doy como ejemplo como varón, para los varones, mi padre vivía, había mucho desencuentro. Realmente no estábamos en buenas relaciones, ¿me entienden? Por su distancia, por su realidad, lo que fuera. Más aún, viajaba, así que la realidad es que las distancias eran muy grandes en la relación. Pero hasta el día de hoy, el vínculo con él sigue estando en mi presente. Por eso yo cada vez que pido que esté en la luz, sano si tengo algo que decir, voy permanentemente manteniendo nutritivo el vínculo, aunque su presencia o su persona no esté al lado. Entonces uno lo que tenemos que orar, sobre todo con aquellos maestros que nos afectaron en la vida porque nos trajeron situaciones desagradables, evidentemente que si los vínculos no son sanos, mi presente no está bueno. Y la primera, voy a decirlo medio bruto, ¿no? La primera lavandina para limpiar un vínculo es el perdón. En el arte de relacionarnos, el secreto básico es que en los vínculos que he tenido, por supuesto los que tengo, pero sobre todo los que he tenido, que yo a ese vínculo está todo perdonado. Cuando uno apela a esta idea, cuando entiende que todo es perdonado, está perdonado, uno se libera. Entonces, ¿cómo sanar un vínculo? Con tu perdón. Pero si el otro no lo quiere, no me quiere, no me perdonó, es un problema del otro. Pero ya se murió, perfecto. Vos el vínculo lo tenés sano, porque de tu lado has puesto el perdón. ¿Ya? De modo que la calidad del vínculo empieza por justamente cuidar que eso esté sano. Y la manera de que esté sano el vínculo fundamentalmente tiene que ver con el perdón. Y cuando uno, esto les pido que lo anoten, porque cuando hablamos de la artesanía de las relaciones, la base de salud es el perdón. Y dice así, anótenlo y después les pido que lo lean y lo compartan. Perdonar es poner un prisionero en libertad. Perdonar es poner un prisionero en libertad. Y reconocer que ese prisionero eres tú. Y reconocer que ese prisionero eres tú. Y en última instancia, punto suspensivo, y en última instancia, reconocer que siempre fuiste libre. Y en última instancia, reconocer que siempre fuiste libre, porque no había nada que perdonar. porque no había nada que perdonar. El otro hace, no me hace. Porque no había nada que perdonar. Junto con este pensamiento, agreguen este otro, por favor. En la mente de los maestros, y cuando digo los maestros hablo de Oriente y Occidente, en la mente de los maestros, no hay nada que perdonar. Porque la comprensión sustituye al perdón. Porque la comprensión sustituye al perdón. Si no pudiste sanar porque la comprensión sustituye al perdón. ¿Podría ser, además de comprensión, compasión? Sí, puede ser. Sí, yo te leí literalmente, pero está bien. Pero esa compasión, a ver, la compasión está acá. La comprensión está acá, ¿entendés cómo es? Comprensión está bueno, porque tiene que ver ambas. Muy bueno. Pero es importante que yo comprenda lo que al otro lo llevó, le pasó, lo que fuera. Entonces, desde esa comprensión me nace la compasión. Muchas gracias, está bueno, muchas gracias. Pero tiene que haber comprensión. Con lo cual, ¿por qué hablo de esto? Porque la artesanía de las relaciones, la manera de sanar las relaciones, ven, ahora lo corrijo, los vínculos tienen que estar sanos. Repito, los vínculos. En la relación el otro no me perdona, me odia, me quiere matar. En la relación está así. No nos vemos porque no, ni siquiera en la fiesta nos quiere estar conmigo, o es un hermano, un tío, lo que sea. En la relación está como está. Pero el vínculo yo mío con él, yo pongo permanentemente lo de mí, que es comprensión y compasión. O sea, lo que hago es, sinceramente, sano eso, evitando que eso me mantenga a mí en un estado de enojo, alteración o lo que fuera. Esto es la primera clave. De hecho, hay una conferencia que dedico especialmente a esto, pero es la primera clave en el trabajo vincular. Y de hecho, cuando uno piensa así, escuchen este pensamiento. ¿Me ofendiste? Así empieza, ¿no? Así. ¿Me ofendiste? ¿O será que en realidad me informaste en dónde están todavía abiertas mis heridas? ¿Me ofendiste? ¿O será que en realidad me informaste en dónde todavía están abiertas mis heridas? Y otro pensador dice esta frase tan linda. Dice, la gente que nos provoca sentir emociones negativas, la gente que nos provoca sentir emociones negativas, son mensajeros. Son mensajeros de las partes no sanadas de nuestro ser. Si vos me das un golpe en un lugar donde te lo tengo sano, me tocas así, no me pasa nada. Ahora, si yo tengo una herida, pego un grito y te quiero matar. Entonces, ¿será que las dificultades que se presentan terminan siendo como oportunidades para saber qué tengo que trabajar en mí para estar más fuerte? Sigan ese camino, ¿eh? Atención ahora, ¿listo? ¿Qué tal si les dijera esto? Sigamos con esto, ¿eh? Que les dijera esto. Todo lo que te ocurre, todo lo que nos ocurre, y todas las personas, dije todas, ¿eh? Todas las personas que llegan a tu vida, o son una bendición, o son una lección. A ver, ¿cómo? Todas las personas y todas las situaciones que llegan a tu vida o son una bendición o son una lección. Con lo cual, ninguna es mala. La categoría mala la tenemos que borrar de la cabeza. En la próxima conferencia voy a hablar del mal, así que esa, prepárense. Porque espero, va a ser quizás la primera vez que la dé así abiertamente. Esa necesito meterme a fondo, pero vamos a empezar por esto. No vamos a hablar del mal, pero vamos a esto. La categoría situación mala, persona mala, la tenemos que sacar de la cabeza. O es una bendición o es una lección. Si seguimos este pensamiento, tomen aire y agréguenle este segundo, que dice así. ¿Qué diferencia hay entre una persona dormida y una persona despierta? Esto es de un pensador de Oriente. ¿Qué diferencia hay entre una persona dormida y una persona despierta? Es que para la persona dormida todo es una bendición o una maldición. En cambio, para la persona despierta, todo es únicamente una oportunidad. Chan, chan. Todo simplemente es una oportunidad. Déjenme que les diga con todo, ya por la edad me parece que puedo hablar así, un consejo, que me lo doy a mí. Cuando pasa algo que es una adversidad, en el momento me agarra cosas, me sube la temperatura, quiero matar o algo, cuando veo que la situación de la persona me saca o va a sacarme, porque todavía no me sacó, me va a sacar, lo primero que me digo, ojalá lo puedan hacer, porque ahora esto está lindo hablar acá, pero cuando llegue el momento no te sale, ¿eh? Pero en ese momento, te lo pido por favor, en ese momento sí, es una oportunidad, es una... Decilo, es una oportunidad. Así, pero aunque quieras empezar a pensar en cómo lo vas a reventar, lo que le vas a contestar, y por qué corno me di... No, si la cabeza se te va para ahí, perdiste. Realmente perdiste. Si la cabeza se te va para ahí, es una fábrica de pensamientos negativos que termina intoxicándote y terminás lamentablemente trayendo más ola de negatividad. Entonces, de nuevo, cuando sucede, por favor, hacelo. A mí me está funcionando. Es una oportunidad. Pierde Argentina, es una oportunidad. Esto es una oportunidad. No sé de qué, pero es una oportunidad. Lo digo. Enseguida. Y cuando si logran, esto va un poco más profundo. Cuando alguien viene, y porque mi vida está muy en relación con tantas personas, ¿no? Cuando alguien viene y me hace un relato, donde ya, cuando digo, que no siga hablando porque me está torturando, porque cuando cuento un relato que es dramático, el que está escuchando, dice, ¿qué le digo? O sea, ¿qué le digo? No tengo ni modo. O sea, no. No sé de dónde agarrarme porque la situación está complicada, o sea, la cosa es grave. Bueno, adentro mío, esa voz ya me viene, decirle que es una oportunidad. A veces hasta me cuesta porque la realidad es tan dura que la persona va a decirte, ¿oportunidad de qué corno? No, funciona, les juro que funciona. Porque la persona lo menos que está esperando que le digas eso. Porque lo que más está queriendo que le digas es ¿qué hago? Decime qué hago. No te digo, es una oportunidad. Brother David, un monje benedictino que hablaba de la gratitud, también me asombró, siguiendo esta línea de pensamiento, cuando él decía que hay que ser agradecido de todo. Y por supuesto, alguien en el público dijo, pero padre, yo no puedo agradecer la muerte de un ser querido hace poco tiempo. No puedo agradecer mi enfermedad, no puedo agradecer lo que me está pasando. Casi como enojada le contestaba. Y él con mucha amorosidad le dijo, por supuesto, no tenemos que agradecer la muerte, el dolor de la muerte de un ser querido, no tenemos que agradecer una enfermedad. Tenemos que agradecer la oportunidad que eso nos da. Lo que tenemos que dar gracias es de la oportunidad que eso nos da. Porque si entonces esa situación la veo como una oportunidad, tengo que pensar que dentro de lo que estoy escuchando, viviendo, dentro de eso hay una oportunidad de qué? De dar una respuesta mejor en la vida. De superar la manera en que respondo ante la realidad. Los que me han escuchado mucho, recuerden el I Ching que dice, lo importante no son las situaciones. Lo importante es la respuesta que damos ante ellas. Lo importante no es lo que nos pasa. Lo importante es qué hacemos con lo que nos pasa. Entonces, si uno entiende esto, lo que uno puede decir es una oportunidad para una respuesta mejor. Y cuando uno logra instalar esta idea acá en la mente, porque acá el tema es la fábrica de cosas que hay acá, 70,4% de pensamientos negativos. Si ya inmediatamente la frené y dije es una oportunidad, La mente va a buscar qué oportunidad de qué, ¿entiendes? Y no cómo lo mato, ¿entiendes? ¿Cómo lo mato? Viene, ¿cuál es la oportunidad que tengo? ¿De qué? Dejo de mirar al otro para mirarme a mí. Como cuando hablo de las crisis. ¿Será que las crisis llegan? No para que salgamos de ellas lo antes posible, sino para que entremos en nosotros para responder mejor. ¿Será que como en la facultad o en el ambiente académico, lo importante no es aprobar, sino aprender? Lo importante no es salir de los problemas, sino habernos superado frente a ellos. Ese es el criterio. Y nunca olvidar esta frase de Buda que me encanta, que dice: quien te enoja, te domina. Tan simple. Quien te enoja, te domina. Punto. ¿Quiere decir, Roberto, que en el momento que me alteré emocionalmente le di poder al otro y perdí mi poder? ¿Será que empoderarse no es gritarle a nadie, sino que empoderarse es estar libre de lo que el otro hace? En este último viaje, una idea que me dio muchas vueltas en la cabeza en los lugares que estuve, les pido que anoten este pensamiento porque es para masticarlo y entrar a fondo. El ideal en la vida, no es algo que tienes que hacer. El ideal en la vida no es algo que tienes que hacer. Es alguien en quien te tienes que convertir. El ideal en la vida no es algo que tienes que hacer. Es alguien en quien te tienes que convertir. Cuando pongo la palabra ideal de vida, la gente dice, bueno, hacer algo con las demás. ¿En quién te tienes que convertir? ¿Será que los encuentros y desencuentros con las personas son oportunidades para convertirnos en mejores personas, en personas más elevadas? Ah, Roberto, pará. De las cosas que me encontré con personas divinas, con esas sí, claro que yo soy mejor. No entendiste. No hay bendición o maldición. La que vos llamás mala persona es una oportunidad para aprender. Termina siendo una lección. Entonces no tenemos que calificar en buenas y malas. Todo es una oportunidad. Entonces, ¿oportunidad de qué? De tres cosas. Y ahora sí, estas tres cosas son las tres actitudes básicas que en todos los vínculos tenemos que tener. Padre-hijo, amigo-amiga, hermano-hermano, conocido, como quieras. En todos los vínculos, cuando llega una situación que sea, ya ven, ni buena ni mala, no digo eso, una situación que sea, siempre es para tres cosas. Siempre es para elevar la conciencia. Siempre es para elevarnos en nuestra conciencia. Porque si todo es una oportunidad, lo que seguro es una oportunidad para que yo me eleve en la conciencia. Eso. Ahora, ¿de qué vendrá después? Pero siempre es para elevarte. Es una oportunidad para elevarte. Pero ¿cómo hago para que eso sea posible? ¿Eh? Entonces a veces siempre las palabras son buenísimas, ¿no? Las letras, la triple D. Toda oportunidad que se presenta en la vida ante una situación, para vos mismo, pero también cuando vos estás en la vida del otro y el otro te cuenta algo, vos tenés ahí la oportunidad de ayudarle al otro a que vea esto. ¿Qué cosa? Que aprenda a discernir. Que aprenda a discernir qué es lo esencial. Porque normalmente cuando llega una adversidad, lo que vemos es cómo salir de eso o enfrentar eso. ¿Qué es lo esencial en esta situación? ¿Qué es lo importante en esto? Y a veces las personas envueltas en ese estado emocional, se perturban. Por eso los amigos, y por supuesto los terapeutas en todo, en la gama, lo que le ayuda a la persona es decirle, pará, no le des tanta trascendencia, eso no es lo esencial. Lo esencial es que lo quiero matar, no es así, eso no es lo importante. Entonces les tengo que traer, en este tema de discernir qué es lo esencial, cuando llega el momento, tengo que ver, a ver, en esto que me está pasando, qué es lo esencial que me tengo que dar cuenta para la respuesta que tengo que dar. Y si el otro viene y me cuenta lo que me cuenta, lo que tengo que ayudarle es que se aprenda a discernir qué es lo esencial. Para que ilustrar lo que digo, me ayuda mucho eso que una vez cuando hablaba de la aceptación, lo decía de esta manera. La vida nos toma examen periódicamente, pero no como en la facultad que vamos a buscar la fecha de examen. Son sorpresas, te dice saque una hoja, así es, te saca una hoja. La vida te dice saque una hoja. Pero lo patético es que cuando vos vas a dar un examen en la facultad, si existe curso de académico, vos elegís la materia que tenés que cursar. Pero cuando la vida nos dice saque una hoja, lo que quiere es que vos sepas cuál es la materia que tenés que aprender en esa situación. Entonces la pregunta sería, ¿qué materia tengo que cursar frente a este tarado que me hizo esto? ¿Cuál es la materia? O sea, ¿cuál es la materia que tengo que cursar? O sea, esto es una situación, es una oportunidad para mi elevación, todo muy lindo, pero lo quiero matar, dale, ¿qué hago? Es ahí está, ¿qué materia tenés que...? ¿Será que es el perdón? ¿Será que es la tolerancia? ¿Será que es la esperanza? ¿Qué materia tengo que cursar en esta situación? ¿Será que es la fe de la cual tanto te glorias y en el momento que llega esa situación la perdemos instantáneamente y te enojas hasta con Dios y con todo? ¿Será que ahí es la materia que tenés que cursar? ¿Sanar tu orgullo? ¿Quiere decir que los amigos existen para que ayudemos, les ayudemos o nos ayudemos a discernir cuál es la materia? ¿No será que no tenemos que hablar tanto de lo que sucede, sino de la materia que estamos cursando? Por eso la pregunta, perdón que parece vulgar, que vuelvo, pero lo que pasa en el seleccionado de nuestro país es una oportunidad para ver qué materia. Probablemente ya los comentaristas hablan mucho, algunos dicen tontera, pero algunos aciertan, ¿eh? Como argentinos hay una materia que cursar. Estamos cursando materia en nuestra realidad. Discernir la materia o discernir lo esencial es la clave para que en toda situación vincular, de encuentro, desencuentro con las situaciones o las personas, yo pueda elevar mi conciencia. Con lo cual, esta situación no es una maldición, no es algo malo, es una lección. Todas las situaciones de la vida son una bendición o una lección. Con lo cual el secreto es que también es disfrutar. Todas las situaciones de la vida, si son una bendición, son la oportunidad de disfrutar lo agradable. Entonces, cuando la situación es una bendición, por favor, disfrutarla. Y ahora viene el secreto. Esto también está bueno que me lo digo, aprendo mientras enseño. He aprendido este secreto con el paso de los años. Una persona que aprende a ver permanentemente las bendiciones que la vida nos muestra, en los detalles que se nos presentan, desde un día soleado, o la luna que está por ya empieza a ser llena, cuando me detengo en las pequeñeces de la naturaleza, de la madre tierra, de todo, cuando empiezo a detenerme en las bendiciones del agua que puedo tener a la mañana, o de la comida rica, cuando tengo las bendiciones que cada uno diariamente tiene, cuando veo esas bendiciones y las disfruto, también puedo decir y las agradezco, pero vamos a empezar con lo básico. Y las disfruto, cuando se multiplica mi manera de ver las bendiciones que recibo diariamente, y no la tomo como que es algo normal y natural, te estás levantando de la cama. Ah, no, pero todo el mundo se levanta. No, hay gente que no puede nunca más levantarse de una cama. Hay gente que no puede moverse de solita. Y todos lo sabemos, pero nos olvidamos de agradecer que hoy me vuelvo a levantar. En el norte, donde en Santiago del Estero, donde es mi señora Alejandra, cuando se levantan a la mañana, no te dicen buen día, ¿dormiste bien? No, no te dicen eso. ¿Y te recordaste? ¿Te recordaste? Y yo me costaba al principio, ¿cómo? ¿Y te recordaste? ¿Y? ¿Volviste a reconocer que estás viva? ¿Que estás vivo? ¿Te recordaste que estás vivo? O sea, ¿te recordaste que estás existiendo? No lo tomes como lo más natural, gracias. Tómalo como algo maravilloso. Si ya no es maravilloso que te puedas poner de pie o ver, sonamos. Cuanto más disfrutemos las bendiciones pequeñas y grandes que la vida nos presenta, atención, mejor preparado estás cuando llegan las lecciones. Cuando llegan las lecciones, vas a estar mucho mejor preparado cuando estés lleno de gratitud por las bendiciones de todas las cosas. Entonces llegó una lección, ah, bueno, de tanta bendición me tocó una. Pero si todo lo doy como normal y natural y me llega una lección, mira lo que me pasó. Y todo lo otro que viste, todo lo otro que te pasó maravilloso, ¿no pesa? No, pero eso es normal, o sea, todo el mundo. No, no, no. Cuanto más agradezco las bendiciones y las disfruto, más preparado estoy para las adversidades. Lo que hacemos en nosotros afecta a los otros. Si lo que estoy diciendo lo vivimos en serio, cuando voy ante una adversidad y estoy con otra persona, no le contagio la toxicidad de mi malestar por lo que me pasa. Porque si yo he hecho más hábito de agradecer las bendiciones y disfrutarlas, cuando llega una situación adversa, la miro y la relato con otra actitud. No le tiro toda la toxicidad al otro. Mirá lo que me pasó. Mirá lo que... Entonces el otro queda impactado por eso. Fijemos cómo hacemos los relatos de las adversidades que tenemos. Y fíjate que cuando una persona pasa los años y tiene muchas cosas para disfrutar y te las cuenta, a veces te hace un comentario de una adversidad. Pero esa es una parte en un relato grande de todas las cosas de bendiciones que tuvo. Esto no es una actitud impostada. O es o no es. Si no lo vivís, esto no te sirve. Si esto no es verdad, o sea, no disfrutás y agradecés las bendiciones diarias, en serio, cuando llega la adversidad, si no lo haces, esto no lo prediques, no lo comentes, porque no lo van a poder entender. Porque lo enseñamos lo que sabemos, pero contagiamos lo que vivimos. Un instante cada uno mire para adentro y mire a sus padres cuando uno era chico. Los que son más jóvenes, los tienen por ahí, no pueden entender lo que digo. ¿Cuántas veces hubiera deseado que hubiera habido más sonrisas y alegría por las bendiciones, las mil bendiciones que teníamos? Y no se trata de cosas, se trata de alegrías y bendiciones por las cosas preciosas de la vida, no de cosas materiales solamente. Y hubiera cambiado más esas actitudes de gratitud por las bendiciones y no la otra pila de quejas constante. Justamente un día acuñé esta frase, que no la tomé de nadie. Creo que después leí algo parecido, pero gozamos poco por lo mucho que tenemos y sufrimos mucho por lo poco que nos falta. Gozamos poco por lo mucho que tenemos y sufrimos mucho por lo poco que nos falta. La gente que se queja por lo que falta es porque no disfruta tanto lo que tiene. Entonces, claro, ¿qué hacemos los amigos, los hijos, a los padres a los hijos, los hermanos? Discerní qué es lo esencial. No te olvides de disfrutar lo agradable. Recordáselos. Recordémoslo. Y por supuesto, en el proceso de la elevación de la conciencia, la otra D en el área de la voluntad, de la palabra, es digerir. Tiene que ver con digerir la vida. Hay un axioma en la vida espiritual, en todos los pueblos, de maneras distintas. Dice que el camino espiritual es simplemente transformar los obstáculos en oportunidades. Esa frase. Una persona que va hacia un crecimiento espiritual, lo que hace simplemente es transformar los obstáculos en oportunidades. Y un pensador dice una frase que me encanta, que dice: las dificultades no son obstáculos en el camino hacia tu plenitud. Repito, las dificultades no son obstáculos en el camino a tu plenitud. Son el camino. Son el camino. Entonces, de nuevo, no hay bendición y maldición. No hay bendición y maldición. ¿Una pregunta? Después, si querés, así lo hacemos sano. Entendiendo esto, por aquí vamos sanando todos los vínculos. Cuando me presento ante el otro, ¿cómo me presento? Si esto que estoy diciendo se va incorporando en mí, ahora queda una clave secreta para el tema de la convivencia. Porque en la medida en que lo que digo lo voy logrando en mí, si yo aprendo a discernir, a disfrutar y a digerir, puedo acompañarte para que vos aprendas a discernir lo esencial, aprendas a disfrutar permanente, no te olvides de disfrutar todo, y también que aprendas a digerir. Pero si no lo hago yo conmigo, ¿cómo puedo educar al otro que lo haga? Entonces, ahora sí. Esto es con todos los vínculos, no solamente hombre y mujer, o pareja, o esposa, es todos los vínculos. Es esto. Discernir, disfrutar y digerir. Y como lo digo siempre, pero para que no lo olvidemos, nuestro aparato digestivo hace algo muy simple. Toma lo nutritivo y expulsa lo que no es nutritivo. Es tan elemental. Ante esta situación, tomá lo nutritivo y expulsá lo que no es nutritivo. Expulsá tu no perdón, tu enojo, tu furia, tu ganas de vengarte, tu dolor que se te instale, o tu sufrimiento, o tu angustia. Sacá eso, todo intoxica. Todo lo que venga por ahí, pensamientos y emociones que se transforman en sentimientos negativos, sacálos, porque eso todo intoxica. Digerir es eso. Que no queden en nosotros cosas que no son nutritivas. Si eso ocurriera en un organismo físico, si el aparato digestivo no sacara eso, nos intoxicamos. Pero si también el aparato digestivo no supiera tomar lo nutritivo en la cantidad de comida chatarra que le damos, también estaríamos anémicos. En la vida hay mucha gente anémica y mucha gente intoxicada. Y como lo que hacemos en nosotros afecta a los otros, si estás intoxicada, vas a intoxicar la convivencia. Tu cara de indigestión la vas a mostrar todos los días, no es un embolio, no es un problema mío, no es tuyo, no termina en vos, nada termina en vos, nada termina en uno. Lo que hacemos en nosotros afecta a los otros, no termina en vos. Cuando no renuncias a una adicción, afectás a la convivencia de quienes estás. Cuando no renunciás a una adicción al hacer, al controlar, al placer, cuando no renunciás a adicciones, no es un tema tuyo. Tu atarte a ese tipo de cosas te priva calidad a vos, y la pérdida de calidad hace que disminuya lo que compartís. No nos olvidemos. Porque la idea no es ser perfectos, sino no vivir justificándonos. La idea no es ser perfectos. La idea es no te vivas justificando. Si te caes, levántate. No existen premios ni castigos. Nadie te castiga. Nadie, y perdone que lo digo con semejante manera así, no quiero parecer con soberbia, el que menos nos castiga es Dios. ¿Cuánto hay que borrar ahí? No hay premios ni castigos, hay solo consecuencias. Solo consecuencias. Si elegís el camino del no amor, si seguís el camino de una adicción, si seguís el camino de apegos, si seguís el camino de las justificaciones, si seguís el camino de la mentira, si seguís el camino de la apariencia, todos esos caminos tienen consecuencias. Si seguís el camino de la vanidad, si seguís el camino de querer resultados a toda costa, si seguís el camino de el solo tener por tener, todo tiene consecuencias. Por eso el arte de vivir en comunión con los otros es que uno se dé cuenta de las consecuencias que produce lo que hacemos o dejamos de hacer. No hay castigo, es la consecuencia que tiene eso. Entonces a veces, aunque sea, parece trillado, pero es así. Les pido que no, periódicamente, si tienen algún amigo o amigo, siéntanlo a ver un video en YouTube de Pérez. Se llama El amor a uno mismo. No crean que porque lo vieron una vez ya es suficiente. Yo les suplico que lo estudien. Porque graben palabras que están ahí en ese video. Porque es importantísimo. Amar al prójimo como a uno mismo tiene que tener consistencia. No es una frase hecha. No es una frase linda. No tenemos que repetir lo que dijo un maestro, porque no pertenece solamente a la tradición de Jesús, está en todas las tradiciones. Pero no es decirlo, es comprenderlo bien. Entonces les suplico, si no lo vieron, que la salida de aquí sea como me comprometo a verlo. Y si lo vieron, repítanlo, porque ¿saben qué? ¿Cuál es el punto? Porque la calidad de todos los vínculos depende de la calidad en cómo yo me amo a mí. Pero no voy a decirlo lo que eso significa, tienen que verlo. Porque del amor a mí, de la calidad de mi propia vida, del crecimiento personal y de mi propia elevación, se nutren todos los que me rodean. Entonces el primer regalo que puedo hacerle a la persona que quiero es ser mejor. Y cuando uno llega más o menos a la edad que uno tiene, tenemos proyectos, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo tener un proyecto de tener un centro de formación como soñamos? Está bueno, es el juego, es un juego. Pero no es eso donde está puesta la atención, los que se acercan a mi edad me entienden bien. Es algo en lo que me tengo que terminar de convertir yo. Ese es mi ideal. Lo que mueve mi vida hoy no es que los demás estén bien. Eso es una añadidura. Lo importante es que yo me convierta cada vez más en quien tengo que ser. Me ha llegado hace poco, debe haberle llegado a ustedes por WhatsApp, un pensador, creo que no sé el nombre, pero tiene esta frase, cuando lo lean dice esto, ¿no? Trata a un ser humano como es y seguirá siendo lo que es. Pero trátalo como puede llegar a ser y se convertirá en lo que está llamado a ser. Trátalo como puede llegar a ser y se convertirá en lo que está llamado a ser. Mi pregunta es ¿en quién estoy llamado a convertirme en ser yo? Nunca llegamos a nada, eso es muy simple la ecuación. La excelencia no tiene techo. ¿Qué me falta todavía para convertirme plenamente en lo que soy? O lo que vine a hacer. No, a hacer. Hacer. ¿Qué tengo que corregir de mis imperfecciones diarias? ¿Qué no estoy disfrutando lo suficiente? ¿Qué no estoy aprendiendo a digerir? ¿Estoy viendo la materia inmediatamente o me salta la emoción? ¿Reacciono o respondo? ¿Qué me está pasando que vuelvo a reaccionar con todo lo que aprendí? Entonces yo me descubro cuando veo eso, me descubro Y entonces digo, todavía me falta, está buenísimo. Porque entonces me doy cuenta de que me tengo todavía que seguir convirtiendo más todavía en lo que tengo, lo que estoy llamado a hacer. Entonces, claro, cuando uno va por ese camino, el anhelo ya no está tanto en el afuera, sino en la excelencia. Y lo digo porque ha salido muchas veces en conversaciones. Cuidado con esa hermosa palabra. La excelencia te invita, la exigencia te empuja. Ojo. Esto no es un tema de que te exijas. No. No tenés que exigirte ni exigir a nadie. Tenés que invitar e invitarte. Debe ser para mí un placer. Debe ser para cada uno de nosotros un placer cuando no reaccioné, sino que respondí. Debe ser para mí una alegría enorme cuando hoy disfruté más lo sencillo y le di trascendencia a algo pequeño que antes no le daba. Debe para mí ser una gran ocasión de aplauso para mí haber logrado ese detalle. Que hoy veo mejor que antes lo que antes miraba todos los días. Porque me detengo, porque lo contemplo. Esos son los triunfos a una edad de la vida. No tener más títulos, más cosas. Es calidad, es excelencia. Y si alguno de ustedes está sintiendo lo que yo quiero decir, van a ver que cuando uno piensa así, ya no importa el tiempo que estemos. Lo que importa es la intensidad con la que lo vivamos. Si la providencia de la vida me da mucho, perfecto. Pero si mañana parto, por lo menos voy a partir siempre con la certeza de que en mi corazón lo que anhelo es la excelencia de mi ser para darlo. Entonces, claro, una cosa es convivir y otra es convivencia. En un hotel se convive, en una casa se convive, en un hogar hay convivencia. Se comparten vivencias. No es lo mismo convivir que convivencia. En la convivencia se habla de todas estas cosas. Cuando estás conviviendo no tenés convivencia, cuando estás conviviendo es un noticiero, pagaste esto, llevaste allá, ¿qué vas a hacer mañana? No te olvides de esto, ¿eh? No limpiaste aquello. ¿Por qué dejaste esto de lado? Todo lo noticiero. ¿Y qué te pasó? ¿Y qué vas a hacer? Cuando empezamos a compartir vivencias y hablamos de lo que pensamos y sentimos, cuando hablamos de lo que nos nutrió, cuando hablamos de ese pensamiento que me llegó y lo comparto, cuando empieza a ser motivo de nutrirnos mutuamente, no hablando del hacer o del correr, sino del aprender y crecer, estamos por buen camino. Porque la convivencia es compartir vivencias. Ahora sí, ¿existe en la artesanía de las relaciones algún principio o algunos principios claves para la convivencia? Sí, sí, por favor, sí. Voy a poner lo opuesto, porque lo que voy a decir acá es lo de todos los días, de toda la gente en general, también nosotros, porque somos gente. Pero atención, en toda convivencia hay tres momentos, ¿cierto? Momentos de confusión, momentos de conflicto, y después de la confusión y el conflicto, normalmente viene el momento de comunión. ¿Por qué? Porque nos reconciliamos o lo superamos. Si no, se rompió. Si no, se cortó. O sea, se dañó la situación. Pero en todo vínculo, ¿sí? Hay momentos de confusión, de conflicto, y cuando el conflicto se sana, porque lo hablamos, porque nos abrazamos, porque nos gritamos, después lloramos, por lo que fuera, se aumenta la comunión. Pero esto es así, o sea, creer que no hay confusión o que no hay conflicto y que no es parte de la existencia, es como lo que dije antes, lecciones y bendiciones. Las lecciones son los momentos en donde yo estaba confundido, confundida, o pasó algo entre... Entonces, ¿pero me quiere o no me quiere? ¿Pero me escucha o no me escucha? ¿Pero qué pasa? Entonces, claro, de pronto los manifiesto ese conflicto, pero no me tuvo en cuenta, no me lo dijo, no me avisó, no me preguntó, ¿ven? Conflicto, confusión. Se lo digo, mirá, no me dijiste, ¿por qué me obligás a mí? Ven, sale. Y al salir, lo hablamos y lo sanamos. Esto es parte de la existencia. Bien, esto que es así, vamos acá. ¿Cuáles serían, respetuosamente, lo que les aporto es en el libro de mi vida y los libros de autores que uno va aprendiendo y de personas que va escuchando? Hay tres claves. La primera parece muy teórica, pero es así. Hacer explícito lo implícito. Hacer explícito lo implícito. ¿Dónde aparece la confusión? Cuando pienso o siento algo y no lo manifiesto, empieza. Claro, porque estoy ya, empiezo a darle vuelta. Le doy manija. Hacer explícito lo implícito. Amo el principito y amo a Exalde Superior. Lo esencial es invisible. El tema, que como es invisible, no lo veo, entonces no sé qué es esencial. No, es cierto, es invisible, pero de eso tengo que hablar. Lo que es esencial para mí, lo que me duele, lo que me pasa, tengo que manifestarlo. De hecho, perdone que lo hago como algo personal, todas mis situaciones dolorosas de mi vida, y sobre todo las de pareja, han sido por no vivir esto, por haberme callado, por haber esperado, por haber aguantado. Y cada uno de los presentes lo van a entender bien. ¿Cuántas veces decimos, bueno, pero ahora que llegue el verano, bueno, es que está mal, hay que esperar que se mejore? Bueno, es que estamos en un mal momento económico, así que lo mejor no hablemos de esto. Y pateamos una pelota. O esperamos que, no sé, que venga un milagro para poder hablar tal o cual cosa. ¿Cuántas veces dilatamos cosas que tenemos que hacer explícitas? Pero Roberto, es que si hablo, se arma un lío. Bueno, es que, ¿y si quién? Te estoy diciendo que el conflicto es parte del crecimiento y de la comunión. No, es que yo no quiero problemas. No. Porque se pone tan mal que mejor me callo. Es que se le va a pasar, Roberto. Está mal, pobrecito, de una época que tiene ahora. Justifica sus limitaciones y siempre las tendrá. No, es que no tuvo padre, pobre. No, es que el padre lo trató tan mal, por eso trata mal a los demás. Pero bueno, hay que comprenderlo. Hay que tenerle compasión. No, hay que decirle que tiene que cambiar. Y si no me voy, o sea, a ver, hay que ponerlo afuera. No, qué duro que sos. A la gente hay que esperarla, ¿eh? Cada uno sabe lo que estoy diciendo. No tengo que poner mucha precisión. Pero lamentablemente, por eso empecé conmigo. Por no hacer explícito lo implícito cuando era el momento y haber aguantado, no se solucionaron los problemas solos, se agravan. Por eso, acuérdense esto que es ley de vida, ¿sí? Cuando se acaba el sentimiento, aparece el acostumbramiento. Y cuando se acaba el acostumbramiento, aparece el resentimiento. Cuando se acaba el sentimiento, aparece el acostumbramiento. ¿Qué dice ahí? ¿Y para qué le voy a hablar si ya sé lo que van a decir? ¿Se va a poner mal? ¿Para qué voy a hablar? Ya sé cómo es, ya sé cómo piensa. ¿Te querés que te diga lo que van a decir? Ya. Ya somos predecibles. Ya nos acostumbramos. Me acuerdo la canción de Mercedes Sosa, ¿no? De aguantar, ¿no? No decirnos las cosas. A ver si me fue, va a venir la letra. Hacer como si todo está bien. Pero después del acostumbramiento viene el resentimiento. Ya no quiero que venga, ya no quiero que esté. No se puede. Si se fuera de vacaciones estaría divino. Hasta una que me dijo una vez, mira, si conoce a otra, qué bueno. No, mira, si conoce a otra y se va, la verdad que es lo que mejor me podría hacer. ¿Sabes lo que es vivir al lado de alguien y decir esa frase? Resentimiento. Cuidado, cuidado. Eso pasa no solamente en la pareja, pasa con los hermanos, pasa en los vínculos de todo tipo. Por eso entonces, Hacer explícito lo implícito es la clave fundamental en la convivencia sana de las personas. Cuando no puedo decir lo que siento y pienso, la enfermedad es letal. Porque llega un momento en el cual busco a alguien al quien le pueda decir lo que pienso y siento. Si es del mismo sexo, no hay problema. Pero si afuera encuentro a la otra que me escucha, ¿me entienden? La otra parte que es la que me entiende, listo, se montó le tole, o sea, se rompió el vínculo. Entonces el tema no pasa porque apareció alguien. Pasa porque ya está dañada esto de hacer explícito lo implícito. Pero también con los hijos, claro que sí. Con todos. El tema es que esto no significa vomitar verdades lastimando. Hacer explícito lo explícito no es decirle todo lo que pienso y reclamarle de todo. No entendimos. Hacer explícito lo implícito es entender que lo importante es pongo afuera delicadamente lo que me pasa. No te acuso por lo que me pasa. Te cuento lo que me pasa. Te cuento lo que estoy sintiendo. No estoy disfrutando, uno lo dice así, no estoy disfrutando, bueno, anda al médico, pues yo te aviso, no estoy disfrutando, esto no es lo mío, o sea, así no va. Pero me lo aguanto, aguanto, y un día aparece alguien que me hace disfrutar, listo, lío total. O, cansado de no disfrutar, un día empiezo yo a tirar acidez, porque siento que ahora, bueno, ya que él me pasa... Y la otra persona hace todo, ahora yo hago lo mismo. Entonces, trácate. Entonces, cuando me pide algo, vas a ver. Va a llegar el momento. Va a llegar. Y estoy esperando para poder hacerle. O lo que no se dice, se hace. Es un secreto también en la convivencia. Entonces, no te digo que me da mucha vergüenza. Pero vas a pedirme en algún momento y decir, no puedo. Tomá. Listo. Así sufrís vos. Estoy esperando el momento donde lo pueda hacer para sacarme la bronca. ¿No? Eso, por ahí no sirve para nada. Eso es inmadurez, eso destruye la convivencia, eso afecta a todos los vínculos. Entonces, no, y aparte como estamos tan apurados que cuando hablamos lo decimos en un pasillo y no es para un pasillo, ¿eh? Es para sentarnos a hablar. Lo que pasa es cuando yo le digo a alguien, vení, sentémonos que tenemos que hablar, lo que ahora os sonamos. Entonces, si aguantamos demasiado cuando nos sentamos, sale todo como sale, cargado. Entonces, yo he visto que personas que tienen tendencia a ser muy susceptibles, prefieren no decir nada y esperar, y hacen de cada día a veces torturas, ¿eh? Primera clave, hacer explícito lo implícito. La clave de una convivencia sana está allí. Primero, todo, incluso en el negocio, en el trabajo, en la actividad que tengo, hablemos. En el área del corazón, el secreto es sentirnos escuchados. Esto es lo he dicho tantas veces. El arte de una convivencia sana no es que hablemos mucho, no es que nos escuchemos, es que vos te sientas escuchado por él y él se sienta escuchado por vos. Yo les pido, por favor, porque eso en los colegios no se habla, no sé qué pasa. El arte de dialogar no es el arte de escuchar o de sentirse, de que cada una persona hable y se escuche. Es que te sientas escuchado por mí. A veces hay que decirlo con un énfasis mayor. Si uno ve parejas o matrimonios que han estado mucho tiempo, tienen 40, 45 años de vida, y se sonríen mucho y están felices, he tratado de indagar, porque aparte son difíciles de encontrar. Es como que voy con el micrófono para preguntarle todo, ¿cómo lo lograron? Porque vos ves que brota la natural sonrisa, hablan de cosas agradables, cuentan lo que disfrutan, cuentan lo que aprendieron, no lo que les pasó. Y aparte tiene una claridad para discernir las cosas. Ahí entonces digo, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Muy fácil. Yo sé que él me escucha y yo sé que ella me escucha. Me siento escuchado por el otro. Me siento escuchado. Hay que hacer de esto una escuela en la casa. Y preguntarle, ¿te sentís escuchada por mí, sí o no? Y lo que venga, después pues, aguantatela, pero tenés que hacerlo. De hecho, si yo tuviera que poner un medidor de la calidad de los vínculos, es muy simple, pero de todos, ¿eh? Yo creo que les conté la anécdota, directora y dueña del colegio, ¿no? Yo no sé qué pasa ahora con los chicos de ahora, porque ahora siempre se quejan de todo. Y yo los escucho a mis alumnos. ¿Y cómo haces para escucharlos? Es muy fácil. A la salida de la clase yo puse un buzón donde puedan decir todo lo que quieran decir. Y que lo pongan ahí para que se sientan que ellos pueden aportar y decir lo que quieren. Digo, no entendió nada. ¿A vos te parece que se puede sentir escuchado metiendo una frase, una cosa en un buzón? Pero yo lo escucho, no lo estás haciendo sentir escuchado. Bueno, es que no tengo tiempo. Bueno, ya dije. Ya me dijiste todo. Entonces voy a los alumnos, hablo con ellos, pero no los escuchan. Hace una evaluación, tipifica, hace un tópico, después nos da los porcentajes de... Pero no me sentí escuchado. Entonces, ¿será que el secreto de una convivencia sana y una convivencia que va a la plenitud es que nos sintamos escuchados? Y cuando yo encuentro esas parejas de 45 años de casados, lo que yo veo, aparte me lo comparten, es que se sienten escuchados uno por el otro. Y cuando doy esa conferencia que se llama Eros, Sexo y Amor, lo digo explícitamente, sobre todo los que más jóvenes que por ahí no me escuchaban en la conferencia. ¿Cuál es el secreto de tener una buena noche de sexo con tu pareja? Pero excelentísima. Perdón las damas que parece que uno está... Si ella se siente escuchada, abre su corazón y dialoga con su cuerpo. Pero si no se siente escuchada, lo hace o forzada, o para quedar bien, o para que no haya problemas, pero no se disfruta. El encuentro de los cuerpos es más rico cuanto más es el encuentro de las almas, de los espíritus. San Agustín lo dice directamente, el diálogo del cuerpo es la expresión del diálogo del alma. Cuando hablo de diálogo del alma, estoy diciendo diálogo de sentirme escuchada, de sentirme escuchado. Cuando nos sentimos escuchados, el diálogo de los cuerpos es precioso. Cuando uno o los dos o ninguno se siente escuchado interiormente, cuando va al otro, va instintivamente. Lo más lindo que construye la convivencia es que nos sintamos escuchados. Un padre me dice, pero yo escucho a mis hijos yo les dije, cuando me necesiten que me busquen. No, pero andá a invitarlos a cenar, a charlar, pero ¿de qué voy a hablarle? Es que no entendiste. Tenés que abrir la posibilidad de que te hable y te... Pero bueno, si tiene un problema, yo no meto en la vida a mis hijos. Yo los dejo libres. No. Lo que no sabes es cómo acercarte. No te mientas, no te justifiques. No sabes cómo acercarte. Te sentís incómodo de no sabes de qué tenés que hablar, porque tenés que tener todo controlado, lo que le vas a decir, el tópico. Entonces nos sentamos, vamos a hablar tema 1, tema 2. No, andá a sentarte con él a lo que salga. Es que me pongo muy raro si el otro no habla, aparte no me cuenta cosas. Y claro, ¿cómo te va a contar si perdiste el hábito de que él se sienta escuchado por vos? Si vos en vez de buscar intimidad, lo intimidás con tus preguntas. ¿Hiciste esto? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va con la novia? ¿Qué haces con esto? Noticieros. ¿Cómo te sentís? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué aprendiste esta vez? ¿Qué tenés ganas de hacer? ¿En qué necesitas de mí? Tantas frases que abren puertas. Pero no estamos educados para eso. Estamos educados para hablar de lo que tenemos que hacer, de lo que hacemos y de lo que nos pasa. Entonces empieza a bostezar porque empiezas a contar lo que te pasa. Cuando uno va a la casa de un abuelo o una abuela y él no para de hablar de todo lo que le pasa, uno quiere irse. Porque aparte no sé por qué el relato es largo, largo, largo. En cambio, cuando vas a la casa de un abuelo o una abuela y te cuenta lo que hace con lo que le pasa, lo que aprendió de lo que le pasa. Y que te dice, por ejemplo, así me río un poco, fíjate vos que vi perder a Argentina y me causó una cosa acá de dolor, pensé en mi patria, pensé en mi gente, pensé en la necesidad que hay de que haya que sembrar esperanza, y a veces esto nos crea desesperanza, y pensé en cómo puedo yo ayudar para que haya esperanza. Y entonces se me ocurrió, eso sí, y no sigo hablando porque eso sí quiero escuchar, cómo esa persona elaboró esa frustración. Qué lindo es que escuchemos de las personas mayores cómo aprendieron a elaborar y a digerir las cosas. No nos alimentamos por lo que comemos, nos alimentamos por lo que digerimos. Si queremos estar bien alimentados, no es lo que comes, sino cómo lo digerís. El secreto de una vida bien vivida y nutritiva es justamente haber digerido los momentos que tuviste que digerir. Lo que alimenta es lo que realmente nos alimenta es lo que digerimos. Y hace poco, con esto de neurociencia, aparece otra frase que me encanta, que no se lo tengo acá. Lo único que alimenta el cerebro es aquello que se vive con alegría. Lo único que alimenta la mente es aquello que se vive con alegría. Tu estado negativo no alimenta la mente. La intoxica. Pero Roberto, pero no puedes estar pensando todo el día cosas lindas. No, no, es el arte de vivir. Vivir es un arte, no es una técnica. Por eso me encanta cuando voy a Norteamérica. 7 leyes para pensar bien. 9 pasos para adelgazar. 8 pasos, todo te lo ponen así. ¿No? Y no entienden que no es una técnica, es un arte. Cada uno de nosotros tenemos que... Porque esa es la vida. Cada uno tiene que encontrar su propia manera. Y eso está bueno. Porque la vida nos está invitando a que no seamos predecibles. Cuando un matrimonio empieza a ser tan predecible, ya es aburrido. Cuando no hay lugar para la aventura, cuando no hay lugar para romper los esquemas, acostumbramiento. Por eso es el secreto, es un arte. Me equivoqué 1000 veces, me levanté 1000 veces. Perfecto, pero eso es vivir, levantarse, no caerse nunca. Alguno tendrá la gracia de no caerse nunca. Le sacaré una foto y lo pondré en algún lado. Pero que yo conozca, podría decir que no sé. No puedo nombrar a uno, pero de 9 casos nos caemos y nos levantamos. Perfecto. El problema no es caerte, es saber levantarte. El problema es que cuando lo empezás a hacer bien, podés ayudar a que el otro también se levante. Pero si estás enojado porque te caíste y culpás al otro porque te caíste y te da bronca por haberte caído, no aprendiste. Entonces, hacer explícito lo implícito y sentirnos escuchados son los dos pilares. Y el tercer pilar que también no lo tenemos es edificar. Edificar al otro. Edificar al otro. Siempre resaltar las cosas lindas de lo que otro tiene, es, hace. Todo. Hagamos una competencia de edificarnos. Te queda divino ese pullover. Y vos me contestás, Roberto, te queda divino el tuyo, que es rojo. Te queda mi hermoso rosado. Y empezamos. Aparte, dijiste las cosas tan lindas, gracias. ¿Cuántas veces tenemos...? La escuela de la edificación personal tiene que ser la casa. Por eso, edificarnos es siempre resaltar lo valioso que el otro tiene. Y muchas veces, cuando amás mucho, ves cosas en el otro que el otro ni siquiera las ve. Porque el otro tiene mucha autoexigencia, porque vive preocupado, porque no sabe mirarse, porque... Entonces, cuando vos Aparte, díganme si no. Acuérdense los momentos donde nos enamorábamos al comienzo, que teníamos, le decíamos todas cosas divinas. Pero después parece que se apagó. Se apagó. Entonces, claro, una mujer me dice, pero si a mí me dijeran qué rica la comida, mamá, mañana esperate, ¿no? Porque estamos. Pero les tiro lo que sea y lo comen igual, o sea, ya la verdad que. ¿Para qué me voy a esperar? Si le pongo algo distinto es que, no, qué gusto raro, qué gusto raro, ¿no? O sea, encima cuando ensayo algo nuevo, entonces digo, ¿para qué le doy lo mismo todos los días? O sea, a ver, y qué lindo que suena que cuando el otro te agradece las pequeñeces. Entonces, por favor, edificarnos es el arte de la convivencia. Resaltar cosas lindas. Estamos tan acostumbrados. Ay, te queda mal, te peinaste mal hoy. ¿Por qué te posees? Enseguida empezamos, primero con cosas superficiales y triviales. Ay, ¿otra vez vas a hablar de eso? Ay, qué pesado, vas a sacar otra vez el tema. Y vos querés contar algo lindo y. Ay, yo no te pongas denso ahora, ¿eh? Entonces vos decís, con esa frase te mató, no tenés ganas de hablar. O la burla, que es más dolorosa. Uy, ahora se la cree, mirá, escuchémoslo, mirá, se la cree, mirá que. Ustedes ya, ¿para qué voy a hablar si ya se burla el otro? El bullying empieza con la burla en casa. Y si un esposo se burla de su esposa delante de los hijos, eso destruye toda la edificación personal. Sé que si estamos aquí, lo que estamos, es porque muchas de estas cosas ya están incorporadas. Yo lo que hago solamente es ponerle la relevancia, ¿sí? Pero no hay que olvidarlo, porque en eso se construye una nueva manera de vivir. Si olvidamos esto como importante, entonces se nos caen las cosas. La riqueza de la convivencia es compitamos a edificarnos los unos a los otros, compitamos a sentirnos escuchados y compitamos justamente a siempre a hablar de lo que sentimos y pensamos, de lo que nos realmente lo que nos importa, para que lo que hablemos y lo que compartamos sea nutritivo. Entonces, cuando hablamos de la artesanía de las relaciones, no es hablar de cosas exóticas o técnicas. Son estas verdades. Son estas verdades. Y entender que el amor a uno mismo, como dije antes, es la clave. Y a veces hay pensamientos que son tan lindos. El Dalai Lama tiene una frase que, cuando hablo de la intimidad, hablo de esto, ¿no? Él dice así, mi religión es la amabilidad. Mi religión, y me sorprendió la palabra, porque me dice, mi religión es el amor. Pero el amor es invisible, se hace visible con tu amabilidad. Entonces, la religión nuestra no tiene que ser teoría, tiene que ser actitudes. Tu amabilidad muestra tu amor. Tu gentileza. Cuando el otro te habla, todo tu ser. Si yo quiero hacer sentirse escuchado al otro, no está el tema en el oído, está en el corazón. Por eso lo puse ahí. Se escucha desde acá, no desde acá. Acá. Te hago sentir escuchado cuando yo. Mi corazón está para recibir lo que decís, no para procesarlo y después darte una respuesta. Cuando una madre o un padre me dice, mi hijo tiene un problema, ya empezamos mal. Es una lección o una bendición, no es un problema. No, mi hijo tiene un problema. Si ya le pones el rótulo problema, vos tenés que estar buscándole la solución, o tenés que pincharlo para que busque la solución. No es problema, solución. Es aprendizaje, es lección, es oportunidad para crecer. No es problema, solución. ¿Y qué vas a hacer? Primero pensá la materia que estás cursando. Y después de ahí vamos a ver por dónde va el camino. Pero primero pregúntate, ¿qué materia tengo que rendir? No, ¿qué tengo que hacer? Mi religión es la amabilidad. Que la religión nuestra en cada casa fuera la amabilidad. Porque si decimos eso, entendemos que ser espiritual no es hacer cosas espirituales. Ser espiritual es hacer las cosas de manera espiritual. Y esa manera es la amabilidad. Miren qué parece tan vulgar o sonso. Sí, la amabilidad. Y cuando alguien te diga gracias, no digas de nada, es un placer. Cuando alguien te diga gracias, responde no, de nada, no, no, de nada no, sacá. Es un placer. Ven en el vocabulario cómo ahí se encierran algunas cosas que intoxican. Por eso, ya lo saben, me han escuchado, no que te vaya bien, que tomes buenas decisiones. Che, que te vaya bien, que todo te salga bárbaro, que gane la Argentina, que gane, no, no, no, que tomen buenas decisiones. Que tomen buenas decisiones, que tomemos buenas decisiones. No que te vaya bien. Sé protagonista de tu vida y toma buenas decisiones. Sí, creo que ahí está el secreto. Y cuando uno avanza en esa reflexión de todo, también me hace acordar el tema de la convivencia. No olvidemos, esto lo escuché del Papa Francisco, pero no sé si viene de él o lo cita otro, ¿no? No nacemos donde nos merecemos. No nacemos donde nos merecemos. Nacemos en donde necesitamos para evolucionar. No nacimos donde nos merecíamos. Nacimos donde necesitamos para evolucionar. Entonces, benditos sean los vínculos de nuestros padres, ausentes, presentes, dolorosos o agradables o desagradables. Es lo que necesitamos para evolucionar. Entonces ya la mirada hacia esa realidad pasada cambia. No puedo cambiar mi pasado, pero puedo cambiar la manera de mirar mi pasado. Puedo poner perdón y puedo poner esto. Ese lugar es el que necesitaba para evolucionar. Por lo tanto, lo que me tengo que preguntar es, ¿qué me enseñó para mi propia evolución este papá y esta mamá? No, ¿por qué me tocó esto? O mirá lo que me hicieron. Ahora ya entiendo que tengo que cambiar, que tengo que mirar las cosas distintas. Y tengo que pensar que ahí nací, porque era lo que yo necesitaba para mi evolución. Entonces ese papá así me mostró de una manera todo lo que yo no quiero ser. Entonces buenísimo, porque yo cuido mi salud cuando no la cuidaba, porque entendí que cuidar la salud es fundamental. Nací en un lugar donde mi padre, no por el alcoholismo y el tabaquismo, era muy fuerte y me grabó a fuego el valor de la salud. Entonces, entender esto nos quita de mirar con mirada negativa el pasado, y por eso esta frase: no arruines tu pasado por un no arruines tu presente por un pasado que no tiene futuro. No arruines tu presente por un pasado que no tiene futuro. No arruines tu presente por un pasado que no lo vas a cambiar, y que si lo mirás distinto, va a poder servirte para tu presente y tu futuro. Pero no arruines tu presente con un pasado donde lo mirás tóxicamente, te intoxicás el presente, te enojás con vos, con la vida y con Dios por lo que te tocó o te pasó, y entonces ya para el futuro ya estás condicionado. Por eso no se trata de disimular o disculpar todo que aprendí. Nací donde era necesario para mi propia evolución. Y un secreto en la convivencia. Dice así: retírate dentro de ti mismo. Retírate dentro de ti misma. Sobre todo cuando necesites compañía. Retírate dentro de ti mismo, retírate dentro de ti misma, sobre todo cuando necesites compañía. No salgas a buscar a alguien que te sostenga y qué sé yo, no. ¿Será que el secreto es primero entrar dentro mío hacerme todo lo que estoy hablando, todo lo que estoy diciendo para ver qué me pasa a mí. Y no buscar que el otro me saque de mi situación. Retírate dentro de ti mismo, sobre todo cuando necesites compañía. Y finalmente, en los vínculos, un secreto. Más vale un fin con dolor que un dolor sin fin. Más vale un fin con dolor que un dolor sin fin. Y sí, habíamos comenzado juntos, pero yo evolucioné y él no, o ella no. O sí, arrancamos juntos, pero él con sus decisiones fue para allá y yo voy para allá. Y a veces yo no puedo hacer por el otro lo que el otro no quiera. No tengo que andar por la vida convenciendo a nadie. Uno siempre invita. Por eso, no reclamar y convencer no son palabras apropiadas para una convivencia sana. Siempre invito, te invito a que hablemos, te invito a que revisemos, te invito a que miremos esto. No te reclamo que, no te reclamo nada, te invito a que veamos esto. No quiero que seas como yo quiero que seas, te invito a que hablemos de lo que me está pasando. Y te lo comparto, no para que me lo resuelvas, no te estoy pidiendo que hagas por mí lo que yo tengo que hacer, pero te invito a que me acompañes, que sepas qué me pasa. No te pido consejo, te pido que me acompañes. No te pido que me lo resuelvas, te pido que me acompañes. Eso se educa en la casa, si no, ¿dónde, corno? ¿Dónde? Hijo mío, no te lo voy a resolver, te voy a acompañar y te voy a ayudar a discernir. Y te voy a ayudar a digerir, en todo caso, esta situación adversa. Entonces, ese es el punto. Y sí, para ya llegar a un tema más profundo, ¿sí? Quizás cuando yo digo que en la vida lo lindo es llegar a ser abuelos nutritivos y no abuelos tóxicos como meta, ¿no? Yo me he dado cuenta que, dada la realidad cultural que vivimos, nosotros tenemos un deber fuertísimo. ¿De qué? De recordarles a los seres que amamos. Empecemos por los hijos, por los hermanos, por todos los que tenemos, que somos seres espirituales, que estamos atravesando una experiencia humana. Por favor, que esto es un juego, que esto pasa. Pero si no se lo decimos nosotros, si nosotros nos decimos espirituales, por favor, recordémoslo, que no tenemos un alma, somos un alma, que tenemos un cuerpo. Pero recordémoslo. Si no le recuerdo a mis hijos que somos un alma, que tenemos un cuerpo, ¿quién se lo va a decir? Yo no digo que vayan a hacer rituales religiosos, sino que no se olvide quién es. Somos seres espirituales que atravesamos una experiencia humana. Antes, en culturas antiguas, no había que decirlo, porque ya se vivía. No sé, es como hablar de lo obvio. Hoy ya no es obvio esto. Y me duele porque la temática del aborto y demás crea más grietas, más división, más enfrentamiento. Pero no vamos a hablar de eso. Lo que quiero decirles es que la realidad, es que un deber central en el camino del crecimiento y de la relación es que si tú te dices una persona espiritual, por favor, esmérate siempre en recordarle al otro, cordis tiene que ver con el corazón, recordale, no marcale, recordale que somos seres espirituales. Muchas veces a Sebastián, a Florencia, a mis hijos, les digo, Semi, no te olvides que todo esto pasa, ¿eh? Que todo es un juego, no le demos tanta trascendencia, es algo material, no es importante. Lo importante sos vos, lo que estás creciendo en esto. Porque lo importante es que crezcamos juntos, vamos a la luz, volvemos allá. En el Ave María, al terminar, ruega por nosotros. Cambiaría pecadores por hijos, ¿no? Ruega por nosotros tus hijos, ahora y en la hora de nuestra vuelta. Amén. Amén. Si alguno reza alguna vez el Ave María o el Rosario, recuérdese eso. Ahora y en la hora de nuestra vuelta, no de nuestra muerte. Si todavía lo decimos, es que no estamos convencidos de que realmente volvemos, no morimos. Volvemos, no morimos. Pero si eso no lo hacemos nosotros, que nos decimos espirituales con los seres que amamos, si para mí la muerte es trágica y no es la vuelta a casa, hay algo que madurar en nosotros. Ser más espiritual no es hacer cosas espirituales, es leer la vida de manera espiritual. Es transformar las palabras que ponemos para que el otro se acuerde y se recuerde y nos recordemos. Cuando uno enseña, uno se aprende. Nos recordemos que estamos de viaje, que somos extranjeros y que volvemos a casa. Pero eso tiene que ser en el diálogo cotidiano, sencillo. No querer, mirá que no, no, ni el dedito, ni querer enseñar al otro, ni querer, no. Cuando se lo digo a mi hijo o a mi hija, se lo digo como así simple, le digo, mirá, no te olvides que somos, no la cátedra. Simple, no te olvides, Evi, es un juego. Todo pasa, yo también paso, no te preocupes, vamos a pasar. Qué liviana se hace la vida cuando entendemos, cuando empezamos a vibrar esto como una verdad, no como una teoría, a vivenciarlo. Y entonces sí, para terminar, quiero que escuchen un poema. Generalmente en esta conferencia es donde trato de decirlo, porque si todo lo que vengo diciendo lo tengo que coronar, me encanta hacerlo con este poema, que lo pueden encontrar en Google, ¿eh? Lo ponen En Paz, de Amado Nervo. Cuando lo escuchen o lo lean, los invito, casi les diría, los invito, ¿ven? No los obligo. Pero los invito a que hagan lo siguiente, que si pueden y quieren, antes de que llegue si pueden y quieren, antes de ir a dormir, si están durmiendo con alguien en pareja, léanlo juntos, y si no, solo. Pero antes de apagar el velador de la mesita de luz, sería como para que nos vayamos a dormir con este pensamiento, ¿sí? Y van a ver como cuando uno empieza a leerlo varias veces en profundidad, encontrás que lo que está diciendo es finalmente el gran secreto de toda la convivencia, el gran secreto de todo lo que es la convivencia y de todo lo que es el encuentro con nosotros. El gran secreto es esto, la paz. El gran secreto es paz, que se respire, que se vibre. Como decía mi maestro de ética, los valores no se predican, se respiran. Los valores no se enseñan, se contagian. Entonces, cuando uno va, todo lo que vengo diciendo, si se va logrando encarnar, van a ver que lo normal es la paz. No hay que buscarla, brota. La amabilidad, como decíamos, genera paz. Siempre genera paz. En cualquier lugar que estés, en el trabajo, en la casa, en la calle, sé amable y genera paz. Tomen aire con todo cariño para cerrar. Voy a leerlo despacito para que se vibre. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida. Porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, recibí, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas. Y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amén. Fui amado. El sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Amor mío, nada me debes. Estamos en paz. Papá, mamá, no me debes nada. No nos debemos nada. Estamos en paz. Enemigo, traidor, lo que sea. Nada me debes, nada te debo. Estamos en paz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Y eso se logra si y solo si aplicamos en lo cotidiano algunos principios de lo que pude hoy decirles. Toda la bendición. Gracias por esta noche.